Versatilidad, talento y estilo se fusionan en un solo ritmo. Colombia, White Shark Planet. Y a medida que pasa el tiempo, el movimiento va creciendo. La competencia sigue bien, que con flow y argumento. Invencible somos papá, indestructible nacimiento. Donde quiera que paramos somos el centro de atención. Rompiendo lo que sigue, indestructible contento. Y ustedes no se lo esperaban, que el proceso evolutivo apenas comenzará. No te viva la película, muñequito de Disney. Que lo mío es real, tú lo sabes, yo soy un business. Lo que tú vives soñando, yo lo vivo despierto. Es cierto, la paso de concierto en concierto. Tu carrera necesita más impulso. No te compares que estoy fuera de concurso. Tu novia me sigue en Twitter, sabe todos mis movimientos. Y tu mamá te dice que me tomes como ejemplo. Coge el consejo, muchacho. La fuerza del toro no se mide por los cachos. Tú eres el genérico y yo el original. Tú no eres kriptonita para este Superman. Y ustedes no se lo esperaban que estamos matando. En la discoteca todito estamos matando. Yo tengo 19 años, pero te enseño desde la sucursal. Vuelve el caleño con un flow demasiado exagerado. Aunque ustedes lo han intentado, ninguno lo ha logrado. Y es que mi estilo es el que ha gustado. Por eso es que brillo y te tengo apagado. Cuando suelto mi estilo, conecto la rima asesina que rompe tarima, rompiendo los bullies de flow. Cuando todo te cae, el rechazo me pega. Y me pide que yo le despiste, porque siempre vas a tener la pista. Y es que yo soy el mejor, así que no insiste. Yo soy el más versátil de todos, el favorito de tu novia, aunque tú me odias. Qué bien rockado, wow. Como un elefante, oh, sí. De la nueva escuela el más interesante. Aunque hay mucho lagarto tratando de tumbarme el plante. La magia crece, la envidia crece, las bitches crecen. Así. Y a cada uno le doy lo que se merece. Mato en acapella y autotune. Esperen pronto, el álbum de Maluma is coming soon. Apaga el autotune y a este rostro dale zoom. Pa' que sientas dos flow en uno al mismo tiempo. El público sabe que tú es honesto. Escribir perfecto es mi pasatiempo. A la pista dale play. Llegaron los sensei. El movimiento está creciendo y no hay break. Con flow, mátalo. Con flow, mata. Con flow, mátalo. Con flow, cállalo. White Shark, dale play. Llegaron los sensei. Y la competencia está pidiendo urgente un upgrade. Con flow, mátalo. Con flow, mata. Con flow, mátalo. Díselo, dragón. Aquí estamos, dominando la escena. Y así vamos a seguir porque en el barrio nos suenan. Si las cosas andan mal, derrumbamos el sistema. No es posible que con plata cualquier cosa se pega. Música desechable, mucho daño a una juventud inestable. Hoy alteran los culpables. Si son modelos a seguir, entonces que sean responsables. No cambio mi acento, tengo base y fundamento. 100% colombiano y orgulloso así me siento. Flow y sabor, aquí hay mucho talento. También es verdad que hay mucho paquete en el cuento. Yo soy rey con el líder. Y aquí soy yo, gracias a Dios. Así que pongo mis problemas y a la larga nada de eso me paro. Aquí soy yo, gracias a Dios. Si me pongo mis problemas y a la larga nada de eso me paro. Aquí soy yo, gracias a Dios. Silbado me bajaba.